final por mí. Se entregó en mi lugar. Endereza mis pasos, adiéstrame para vencer. Mi más grande inspiración, mi motivo para estar de pie. Yo solo soy un grano de arena, pero Él me quiso llamar como su amigo, como su hijo. De su gloria me quiso dar. Yo soy de Dios, Él me ama. Yo soy de Dios. Pero Él me amó.